Cuéntale a tus amigos que critican nuestro idilio, que se ríen a mi espalda porque soy mayor que tú. Cuéntale que por las noches te refugias en mis brazos y que el cielo es el testigo de nuestra felicidad. Es verdad que soy un hombre que te lleva muchos años. Es verdad que te hacen daño si te dicen que mi hija puede ser. Pero yo no soy culpable de quererte de ese modo, si no tienes la ternura que ninguna yo encontré. Pero yo no soy culpable de quererte de ese modo, si no tienes la ternura que ninguna yo encontré. Cuéntales, cuéntales que hoy viví en mis brazos y te conviertes en mi niña mujer. Cuéntale a tus amigos que critican nuestro idilio, que se ríen a mi espalda porque soy mayor que tú. Cuéntale que por las noches te refugias en mis brazos y que el cielo es el testigo de nuestra felicidad. Es verdad que soy un hombre que te lleva muchos años. Es verdad que te hacen daño si te dicen que mi hija puede ser. Pero yo no soy culpable de quererte de ese modo, si tú tienes la ternura que ninguna yo encontré. Pero yo no soy culpable de quererte de ese modo, si tú tienes la ternura que ninguna yo encontré. Puro y sin tiempo, y la edad no es un escollo, aunque sea mi atardecer. Cuéntale que tú amaneces a la vida, que me llenas de alegría, y aunque tengas pocos años, tú serás mi niña mujer.